que me digan feo en cuanto me vean. Si la dicha de quien no es bonito todos la desean, que me digan feo en cuanto me vean. Si la dicha de quien no es bonito todos la desean. Si la humanidad que espera de mí vive criticando, me gritarán feo, no me importaría, porque yo la vida siempre la vivo sin preocuparme de lo que critiquen, digan o comenten, que nada me da. Me criticarán si mi vida sube, me criticarán si mi vida baja, pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán, con la vara que un día midas te medirán. Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán, con la vara que un día midas te medirán. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. pampa que goce la changa, el ritmo de chunga, brinca caramba, salta caramba, pampa que goce la changa, el ritmo de chunga. We'll be right back. poquito así, mueve la cintura y me parrangueando va, la cintura con los pies, son tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, son tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, sabrosito así, mueve la cintura y me parrangueando va, la cintura con los pies, son tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, son tambores y maracas de, el ritmo bien tropical. La negra no quiere bailar, la negra no quiere rumbear. Dale duro a ese tambor, que los negros ya se van, el merengue terminó. La negra no quiere bailar, la negra no quiere rumbear. Dale duro a ese tambor, que los negros ya se van, el merengue terminó. Sabrosito así, mueve la cintura en él, parrangueando va, la cintura colocó. Los tambores y maracas, el ritmo bien tropical. Los tambores y maracas, el ritmo bien tropical. Sabrosito así, mueve la cintura y me parrangueando va, la cintura con los pies. Los tambores y maracas, el ritmo bien tropical. Los tambores y maracas, el ritmo bien tropical. La negra no quiere bailar, la negra no quiere rumbear. Dale duro a ese tambor, que los negros ya se van, el merengue terminó. La negra no quiere bailar, la negra no quiere rumbear. Dale duro a ese tambor, que los negros ya se van, el merengue terminó. La cintura y ne, bailalo en un solo pie, qué rico para bailar y verás lo que rompe. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Una serenata en cha cha cha, papita, en mi enamorado corazón al verte, una inexplicable sensación me vuelve cuando en la noche soñamos juntos cosas de amor. Una serenata en cha cha cha te ofrezco, con el suave ritmo que te dan mis besos. Una serenata en cha cha cha, una serenata para ti, nace dentro de mi enamorado corazón. Una inexplicable sensación me envuelve cuando en la noche soñamos juntos cosas de amor. Una serenata en cha cha cha te

los vendo aquí lindos, los caramelitos son muy sabrositos. Ya llegó el caramelero con ricos caramelitos. Traigo vainilla, traigo fresa, los traigo de limón. Nada estoy, qué lejos de todo estoy, estoy tan solo, solo, solo voy cerca de nada voy. Qué lejos de todo voy, solo sin fe, sin amor. Cuando mi vida al fin se canse de andar y de andar en el olvido de Dios, se quedará y morirá mi dolor de esperar. Que solo estoy cerca de nada estoy, que lejos de todo estoy, estoy tan solo. Solo estoy cerca de nada estoy, qué lejos de todo estoy, estoy tan solo, estoy tan solo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. No quiero bailar el mambo, no quiero bailar el guaracha, no quiero bailar el zampa, ni menos bailar el quiero bailar el samba, solo quiero un cha-cha-cha. No quiero bailar el mambo, no quiero bailar el guaracha, no quiero bailar el samba, ni menos bailar el buki. Solo quiero un cha-cha-cha, que es un ritmo singular. Solo quiero un cha-cha-cha, que es un ritmo singular. No quiero bailar el mambo, no quiero bailar el quiero bailar el samba, solo quiero un cha-cha-cha. No quiero bailar el mambo, no quiero bailar el guaracha, no quiero bailar el samba, solo quiero un cha-cha-cha. Solo quiero un cha-cha-cha. Solo quiero un cha-cha-cha. Solo quiero un cha-cha-cha. olvidarse del mundo, de Dios y de todos. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción.

para mi felicidad. Vida si no es vida para mí, sin estrecharte en mis brazos, ni besar los labios. Tan frenesí sentir en mi boca tus besos, el dulce ojos. Tú eres compendio y tesoro para mi felicidad. Sabrosura, morena. cha-cha-cha y todos quieren gozar. Este ritmo sin igual, este baile está de moda en América Central y ya llega a esta tierra con su ritmo tropical. Cha, cha, cha, yo bailo el cha, cha, cha con mi negra. Cha, cha, cha, yo bailo el cha, cha, cha. A todos les gusta ya el baile del cha-cha-cha y todos quieren gozar este ritmo sin igual. Este baile está de moda en América Central y ya llega a esta tierra con su ritmo tropical. Cha-cha-cha, yo bailo el cha, cha, cha, con mi negra. Cha, cha, cha, yo bailo el cha, cha, cha. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Triana tiene salero, tiene alegría y es estilo pinturero, que es la sal de Andalucía. Triana canta sus penas por bulería y a la Virgen Macarena por fandangos y alegrías. Triana, Triana morena, perro de manojo de albahaca, ramito de hierbabuena, qué buena, qué buena. Triana, Triana morena, eres la más salerosa por ser gitana y morena. Junto a una reja canta un gitano por solear. Un cante hondo de verde luna y de olivares. ¡Olé! Triana tiene salero, tiene tiene alegría y ese estilo pinturero que es la sal de Andalucía. Triana canta sus penas por bulerías y a la Virgen Macarena por fandangos y alegrías. Triana, Triana morena, verde manojo de albahaca, ramito de hierbabuena, qué buena, qué buena. Triana, Triana morena, eres la más salerosa por ser gitana y morena. Triana morena.